pasar tras la cortina de hierro. Un contrabando de Biblias que traían bien escondidas en doble piso de fierro. Cuando llegan a la aduana, era ya muy de mañana, les preguntó el aduanal: ¿qué llevan en la cajuela? Ábranla que quiero verla para dejarlos pasar. El hermano del volante a Cristo se encomendó: Padre que estás en el cielo, ayúdame por favor, que no descubran las Biblias porque son tuyas, Señor. Y que suene el corridazo con el Hijo del Rey y los herederos, oiga. Cuando abrió la cajuela, solo miró la herramienta, la axa y la cruceta. Pasen, dijo el oficial, cuando quiso inspeccionar, nada miró en la cajuela. Llegaron a su destino, ahí despegaron el piso y repartieron las Biblias. Se gozaban cuando les testificaban de la experiencia divina. El hermano del volante a Cristo glorificó: gracias, gracias Jesucristo, para ti es lo que hago yo. Seguiré llevando Biblias tras la cortina de error.